Estoy buscando algún lugar lejano donde patear las cosas de mi mente. Es un lugar como la noche para siempre. Cuando quedas suspendido y solo en un frío lugar del espacio, estás buscando algún lugar lejano. Manos para ver sus vertientes, a su lugar como la sangre para siempre. Estoy buscando un lugar desnudo donde patear las cosas de mi mente. Es un lugar como la nada para siempre. Al mundo está esperando.